Así comienzo, te explico, como en un lienzo salpico, tintas escritos aplico, mi voz te digo a quien cuenta conmigo, amigos arriba y enemigos, mamen bajo mi ombligo, Dios bendijo a Marlon Luis, el cine mira y el abrigo, digo lo que vivo, lo que pienso, escribo líneas y doy vida, párrafos estáticos al presentarme en vivo, miro a la calle y observo detalles, conflictos, soy el trapero estricto que los hará caer del risco. Tuve un sueño y era Cristo en baggy jeans, me desperté y pensé, no hay profetas tan bling bling, así que no creo en caciques ni en primeros puestos, yo solo ofrezco a modesto mi rap manifiesto y contesto, brindo a la salud del rap, brindo por la paz, porque no haya más cadáveres a causa del crack, brindo porque se escuche mi voz antes de un clap, brindo porque no convirtamos esto en Bagdad, nadie se salva de ser víctima de caras falsas, en el mar de la calle no existen las falsas, mi rap mi punta de lanza va deprisa pero sin pausa, mi rap es la esperanza que avanza sin descansar, así que danza, pincha, canta, pinta, bien por el que no se afinca en tanta pinta, dueño de un don haciendo canción, gasto tinta, y como Cristóbal Colón son tres carabelas en la conquista. Para el que está en la sombra, solo y nada le importa, para el que afronta el rap y al rap le aporta, para el que batalla en el micro como en Mortal Kombat, y para el que frente a mí se comporta y habla en mi contra. Dale un paso al frente, el inteligente se hace presente, acá alguien suba, acá digo lo suficiente, aparentemente el rap delincuente gusta a la gente, yo voy al subconsciente del oyente amablemente, soy antitético y algunas veces antiestético, me alejo de los ridículos, de moda séquito, merece créditos Caputo al hacerlo poético, ahogando en MCs de plástico en un pozo séptico. Poder fortalecer y ver crecer el rap que suena, rapper de papel, mi servilleta en la cena, respeto al MC que lleva el respeto en su pena, pero imponer sin entender, ese es el problema. Hablar con seriedad da igual a credibilidad, tengo la habilidad para rapear con claridad, intenta competir, se nota tu debilidad, cantidad o calidad, soy calidad en cantidad. Comunicación y lenguaje de alta tensión, alto standing, alto voltaje en conexión con supa, no es mi culpa si te preocupa, apunta con lupa, cuando la esencia se agrupa, los cuellos se nucan, hoy creo en mi patria, mi rap y en nuestros MCs, cambiaría un disco de Nas por supremacía. Yo sí, creo en lo nuestro, creo en mis cuatro elementos y creo en mi rap, papá, pues mi rap es nuestro. Para el que esté en la sombra, solo y nada le importa, para el que afronta el rap y el rap le aporta, para el que batalla en el micro como en Mortal Kombat, y para el que frente a mí se comporta y habla en mi contra. Para el que esté en la sombra, solo y nada le importa, para el que afronta el rap le aporta, para el que batalla en el micro como en Mortal Kombat, y para el que frente a mí se comporta y habla en mi contra. Si la música se toma, te doy de mi rap un sorbo, cada vez más flaco, pero de rimas más gordo. En el mar del rap jamás verás el fondo, pues te crees el único y el público no es sordo. No, si quieres respeto en la calle, siente el asfalto. Si te ves por encima del resto, ponte a salvo. Si quieres respaldo de Marlon y el Calvo, no le mientas al público cuando estés rimando yo. Si el rap necesita un grano de arena, porto médanos. Mi letra es solo un regalo para blancos y ébanos. Nuestra vida sin jefa seríamos acéfalos. Nuestra musa sin prosa sería una rosa sin pétalos. Si eres amante de lo que hace, respétalo. Si te crees el mejor, agarra un cuaderno y escríbelo. Luego repásalo, practícalo y en tarima demuéstralo. Con un micro a ver si tienes valor.